Auspicia Informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción aquí en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 24 de julio de 2025. Fuerte repudio a los dichos del designado embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Lo expresaron la expresidenta Cristina Fernández, gobernadores como Kicillof, Cilioto, Meleya y Quintela, las CTA y también distintas organizaciones sociales. Recordemos que el elegido por Donald Trump para ser embajador en nuestro país dijo ante el Senado norteamericano que vendría a Argentina a reunirse con gobernadores para impedir inversiones chinas y que trabajaría para que Milei gane las elecciones y para que Cristina Fernández reciba la justicia que merece, entre otros dichos. La expresidenta dijo que esas declaraciones demuestran por qué ella está presa y que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son las fuerzas del norte. Kicillof dijo en un acto en Berazategui, provincia de Buenos Aires, que Lamelas se cree que todos andan lamiendo las botas como hace Milei. Un tal señor Lamelas, que decía que iba a venir a visitar las provincias para indicarnos qué políticas hacer. ¿Será que se cree que todos acá en la Argentina andamos lamiendo la bota como hace Milei? Mire, Milei, mire, señor Lamelas, en la provincia de Buenos Aires nadie viene a decirle a los que fueron votados por los bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay soberanía. En la provincia de Buenos Aires hay industria nacional. En la provincia de Buenos Aires, Lamela, hay un gobierno que va a defender a la patria. Y el bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar a Lamelas como persona no grata. El socialismo presentó otro proyecto para que Milei le rechace sus credenciales como embajador. El gobierno ofreció a los estatales un 7,5% de aumento salarial por 6 meses y la Asociación Trabajadores del Estado manifestó su rechazo. Desde ATE, el secretario general del sindicato a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, expresó en declaraciones a Informativo Farco sus críticas al gobierno de Milei y al dirigente Andrés Rodríguez del sindicato UPCN, el otro sindicato estatal, por haber aceptado esta propuesta. Ofrecen un 1.3% por mes más un bono de 25.000 pesos por una vez, que es una extorsión, no solo irrisorio, porque el bono no forma parte integral del salario y por lo tanto puede desaparecer en cualquier momento. Yo creo que es llamativa la estrategia del gobierno, este cambio de estrategia. Venía discutiendo salarios de manera mensual, ahora plantea una propuesta por 6 meses, está poniendo en evidencia que piensan devaluar después de las elecciones de octubre. Nos vuelven a joder a todos los trabajadores. Esta propuesta semestral, esta oferta, si tenemos en cuenta la inflación proyectada en lo que queda del año, es de menos de la mitad. Para nosotros, la verdad, sigue siendo inentendible que otro gremio haya aceptado esto. Es decir, que acepte semejante recorte sobre los ingresos de los trabajadores de todo el sector público. Yo creo ya que la próxima vez no nos va a convocar el secretario de Trabajo Julio Cordero, nos va a convocar directamente Andrés Rodríguez porque forma parte de la patronal. Sin dudas, este gobierno apuesta al conflicto y el conflicto va a aumentar en el Estado. Nosotros no nos vamos a resignar a que destrocen nuestros salarios. Declaración Zafarco del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar. El sector de la producción textil tiene la mitad de las máquinas paradas por el ingreso de productos importados. Nos lo cuenta nuestra compañera Robertina Sacido Torcio desde Radio Estación Sur de La Plata. Buen día, Pepe, y buen día a toda la oyentada del informativo Farco. La apertura de importaciones implementada por el Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei pone en jaque a toda la cadena productiva textil y, en particular, al sector de la confección, que sostiene 150.000 puestos de trabajo en todo el país. En los últimos 6 meses, las ventas de indumentaria cayeron entre un 25% y un 40%. Esto provoca que la mitad de las máquinas del sector textil en confección estén paradas. Esto lo contó en comunicación con Radio Estación Sur Melén Berginiaut, presidenta de la Federación Red Textil Cooperativa. Este último año y medio, y sobre todo desde el último medio año, se profundizó una crisis sin precedentes. Tiene que ver con un montón de cosas. La apertura de importaciones es la que viene a profundizar y como la gota que rebalsa el vaso. La realidad es que hoy la mitad de las máquinas del sector textil en confección están paradas, que eso implica la mitad de los trabajadores y trabajadoras del sector, que mayoritariamente son trabajadoras, son mujeres, están o viran hacia otros sectores, trabajo golondrina, buscando changas. También tiene que ver con políticas económicas que empezaron con una desaceleración en los ingresos de todos los argentinos, digo, el consumo interno del sector, de que la confección vive mucho también del consumo interno y empezamos desde que asumió este gobierno con una situación en la que los sueldos, los servicios suben, la que se necesita para vivir, uno necesita para vivir, crece y los salarios bajan, entonces una de las primeras cosas que se deja de consumir es la ropa. Ahora en Argentina podemos comprar ropa en plataformas internacionales como Shein o Temu, pero esto preocupa a los productores argentinos no solo por la caída en sus propias ventas y en los productos nacionales, sino también están alertas por la explotación laboral que sufren los trabajadores que confeccionan esas prendas que compramos en el mercado internacional. Hay algo que no se ve detrás de esa prenda, que es la gente que no está trabajando y la gente que sí está trabajando, que no son, en todo caso, en este caso, compatriotas, pero sí son trabajadores en condiciones de superexplotación, por ejemplo, en Asia. Entonces, todo esto que compone esta importación masiva que hay es muy complicado también, porque hay una realidad también que tiene que ver con la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, que no se puede esconder tampoco. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Robertina Sacido Torcio para el informativo Farco. Los jubilados y jubiladas volvieron a movilizarse al Congreso y el gobierno respondió con represión y un operativo desmedido. Ellos siguen reclamando un haber de 1.250.000 pesos, la devolución de los medicamentos gratuitos del PAMI y que se les permita manifestarse libremente sin que se aplique el protocolo antipiquetes. En la manifestación en Buenos Aires fue recordada la jubilada María López, que falleció esta semana víctima del cáncer. Ella era de Caleta Olivia, Santa Cruz, formaba parte del grupo de vecinos que reclamaba contra la contaminación petrolera en esa ciudad santacruceña. Desde la agrupación Jubilados Insurgentes expresaron que el PAMI y el gobierno genocida de Milei y sus cómplices, los grandes poderes económicos, la fueron matando de a poco, ya que no se le garantizó el tratamiento adecuado a su enfermedad. Así se la despedía. Dejando un legado enorme de dignidad, su lucha y su reclamo siguen vigentes. De esta manera están hechos los jubilados que hoy luchamos contra este nefasto régimen. Compañera Mari, presente, ahora y siempre. Compañera Mari, presente. Ahora y siempre. Compañera Mari, presente. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. En Neuquén se realiza hoy una masiva marcha en apoyo al pueblo mapuche. La movilización se resolvió tras la represión y las detenciones que sufrieron el domingo integrantes de comunidades que se habían encadenado en la Casa de Gobierno Provincial para exigir la entrega de sus personerías jurídicas. La marcha en la capital neuquina va a comenzar a las 5 de la tarde en el Monumento a San Martín y tendrá además la participación de organizaciones de derechos humanos, docentes, estatales y organizaciones sociales. La jornada tendrá también movilizaciones en otras ciudades de la provincia como Zapala y San Martín de los Andes. Vamos ahora a Córdoba, porque en Capilla del Monte el municipio deja de prestar el servicio de agua y podría hacerse cargo la cooperativa integral de Villa Carlos Paz. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces. Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Sobre el cierre de la semana pasada, el Consejo Deliberante derogó al ente municipal que brindaba el servicio de agua y cloacas y dio el primer visto bueno para la concesión del servicio. La beneficiada sería la Cooperativa Integral de Servicios Públicos de Villa Carlos Paz, conocida como la COPI. El intendente Fabricio Díaz defendió la propuesta señalando que la crisis económica histórica del organismo hacía imposible continuar sosteniéndolo con las arcas municipales. El ente tiene un negativo financiero que rondar desde mi gestión en el 50% mensual, ¿no? Y antes vos pensás que cuando yo llegué a la gestión se cobraba el 20%, o sea, tenía el 80% de resultado negativo. Y después se trató de instalar desde la política, entiendo. A ver, no es que en la provincia de Córdoba hay 10 cooperativas que tienen el capital, que tiene la COPI. Las vecinas y vecinos reclaman transparencia en la decisión. Entre los principales puntos se cuestiona el faltante de un plan de obras de la COPI, la concesión directa en vez del llamado a licitación y las penalidades que tendría la cooperativa en caso de incumplimiento. Por su parte, Emilio González, secretario adjunto del Sindicato Obreros Empleados Municipales, consideró necesario reunirse con el intendente para ver en qué condiciones quedarán las y los trabajadores. Y nos preocupa la situación laboral de ellos. Y uno de los que más nos preocupa es el traspaso de la EMOS hacia una cooperativa, es el tema de la parte laboral, en qué condiciones quedan. No pueden pasar siendo municipales a la parte privada. Estamos viendo de tener una reunión con los empleados de EMOS en estos días para ver qué opinan ellos y en qué situación están ellos y si saben realmente, porque de todo lo que se leyó ahí en el Consejo Deliberante, en ningún lado dejaban claro la situación laboral de los trabajadores de la EMO. Para el próximo lunes está prevista una audiencia pública donde las vecinas y vecinos expondrán su parecer y finalmente habrá sesión del Consejo para resolver por la concesión o el rechazo. Para el informativo Farco, informó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces. La selección argentina de fútbol que dirige Diego Placente ganó nuevamente en el torneo de la Alcudia y pasó a semifinales. Nos lo cuenta Iván Alday. Argentina se lo dio vuelta a la formación del Valencia Sub-20 y está en semifinal del torneo de la Alcudia. Los dirigidos por Diego Placente lograron una emocionante victoria por 2-1. El equipo argentino comenzó perdiendo con un gol de Gabriel Alain en el minuto 39, pero en la segunda parte Ramiro Tulián, jugador formado en Argentinos Juniors, anotó un empate en el minuto 63 y Uriel Ojeda marcó el gol de la victoria en tiempo de descuento. El delantero de San Lorenzo aprovechó un rebote para poner en 2-1. Con esta victoria, Argentina llegó a los 6 puntos en 2 jornadas y se posiciona como líder del grupo B, lo que le facilita estar en semifinales por encima del local Valencia con 3 puntos y la selección de Chile, ADH de Brasil con 1 unidad. La clasificación para las semifinales es un gran logro para el equipo argentino que busca seguir creciendo y preparándose para nuevos desafíos como lo es este torneo de la Alcudia y el Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar en el mes de noviembre.